Battlesea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 50, mínimas de 30, con cielos soleados y despejados. Ahorita en estos momentos tenemos un viento que corre a una milla por hora, una humedad de un 57% y visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana jueves va a aumentar un poco más la temperatura, máximas de 59, mínimas de 36, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes aumenta más la temperatura, máximas de 71, mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. Pero el día sábado vuelven a descender las temperaturas, máximas de 56, mínimas de 35, con cielos soleados. Y para el día domingo va a estar frío, máximas de 43 grados, mínimas de 31, con cielos parcialmente soleados y hay probabilidad de un 37% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Sigue la probabilidad para el próximo martes y miércoles. Probabilidad de que caiga agua, nieve, lluvia y nieve débiles. Así que pues para que ustedes preparen la semana próxima, que pues sí se espera que vaya a estar fría. A partir desde el domingo descienden las temperaturas y de ahí pues se van a mantener aproximadamente en los 40 máximas, 42, 45, 48 aproximadamente. Pero bueno, así es como está el clima. Ahorita está bonito, sí, que hay que aprovecharlo. Y con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

para mí tú eres la gloria. Arranca el corazón. ¡Ah!

hard not to hesitate. We can't wait to be. Aries, prepárese ya que las antiguas estructuras podrían desmoronarse de un momento a otro. Anímese y dé un paso a ese nuevo proyecto que la vida tanto quiere. En el amor, si ha comenzado una relación, procure ser cuidadoso y dejar la obsesión a un lado. Si no cambia esa actitud, esta nueva persona se podría alejar rápido de usted. En la riqueza, ponga toda su energía, ya que ese asunto financiero le requerirá toda su atención en este día. Esté muy atento por si acaso debe realizar algún movimiento. En el bienestar, por una vez en su vida, sea constante y no busque más excusas para poder cumplir en la totalidad con ese tratamiento para adelgazar. Para el signo de Tauro. Gracias a su elevada intuición obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo. No le dé vuelta la cara y bríndele su ayuda. En el amor, su enamorado se mostrará un poco desapegado. Evite asustarse, ya que pronto le cambiará esa actitud frívola y la relación volverá a ser como antes. En la riqueza, no desaproveche el tiempo libre que le queda del día y úselo para ordenar los papeles y las cuentas pendientes. Evite que su administración sea un caos. En el bienestar, debería optar por una alimentación más equilibrada. Procure buscar información por el naturismo que tanto le interesa y aplicarlo cuanto antes a su vida. Para el signo de Géminis. Podría llegar a cometer una injusticia si sigue juzgando con severidad las situaciones o a las personas que no conoce demasiado. Tenga cuidado. En el amor, evite buscar peleas, ya que no es el momento para replanteos en la relación de pareja. En la riqueza, relájese, ya que la presencia lunar lo favorecerá en los asuntos de negocios, finanzas y trabajo en este día, así que aproveche esas buenas energías. En el bienestar, elija un hobby o actividad que le agrade demasiado para distraerse de la rutina pesada que está teniendo últimamente en su vida. Para el signo de Cáncer, muévase con mucho cuidado en todo lo que tenga que llevar a cabo, ya que podría equivocarse aún en las cosas sencillas, así que sea más prudente el día de hoy. En el amor, sea más coherente cuando deba seleccionar a un amor. Comprenda que muchas veces la apariencia de una persona no es la realidad. En la riqueza, la tendencia de gastar más de la cuenta le podría traer algunos problemas económicos a corto plazo, así que tenga cuidado con las compras que realiza el día de hoy. En el bienestar, evite negarse y dé comienzo hoy mismo una dieta equilibrada en frutas y verduras. Para el signo de Leo. Sería bueno que recuerde que no todos tienen las ideas tan claras como usted. Tendrá que armarse paciencia frente a las dudas de los demás. En el amor, prepárese, ya que en ese día estará muy irritable y de mal humor, así que procure no discutir con su pareja por su culpa, así que tome distancia. En la riqueza, durante este día estará muy ocupado en el manejo financiero de sus cuentas, evite angustiarse y trate de equilibrar los gastos. En el bienestar, no se preocupe más, ya que gracias a su imaginación creativa podrá llegar a combatir la rutina y el aburrimiento que está teniendo desde hace días. Para el signo de Virgo. Comprenda que no siempre hay una explicación racional a las situaciones a las que nos enfrentamos. Disfrute lo bueno y déjese fluir. En el amor se acerca una etapa de reconciliaciones y reencuentros amorosos. Necesitará dejarse llevar por lo que siente y disfrutar del momento. En la riqueza, después de tantos problemas, podrá superar todas las barreras laborales que se interpongan frente a usted para alcanzar el crecimiento profesional. En el bienestar, no permita que su energía se agote rápidamente. Intente mejorar la circulación y las articulaciones realizando ejercicios aeróbicos de forma suave. Para el signo de Libra, su inteligencia hará que finalmente encuentre la solución exacta para ese problema que lo aqueja desde hace días. Soluciónelo hoy mismo. En el amor, deje de estar tan pendiente de si la relación que comenzó hace poco con esa persona es para toda la vida. Entienda que debe de dejar fluir el amor. En la riqueza, momento para ajustarse a su presupuesto. Intente ser más riguroso en el manejo de sus finanzas. Evite realizar gastos inútiles para su economía. En el bienestar, cuando se relacione con las personas, permítase ser más original en la vida

hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah. Cause the players gonna play, play, play, play, play. And my heels gonna hang, hang, hang, hang, hang. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, hace unos días o semanas, hace dos semanas yo creo, estábamos hablando sobre WhatsApp, ¿no? Y una de las noticias que les di es que iba a dejar de funcionar en algunos celulares. Les di cuáles eran las marcas de los celulares en los cuales ya no iba a funcionar. Y pues la actualización de WhatsApp trajo una gran mejora en el funcionamiento de las notas de voz. Así que si ustedes pues ya lo tienen, pues ya se darán cuenta. Pero para los que no, pues aquí les voy a dar esta información, ¿no? WhatsApp anunció una serie de cambios en su aplicación que son destinados a mejorar la experiencia de enviar mensajes de voz. Y las notas de voz se han convertido en una de las formas importantes de usar la aplicación. Los usuarios pueden enviar fragmentos cortos de audio, lo que les permite comunicarse sin tener que escribir un mensaje. WhatsApp dice que los usuarios envían 7 mil millones de mensajes de voz cada día. ¡Wow! Impresionante, ¿no? 7 mil millones de mensajes de voz al día. Ahora trae una variedad de mejoras, incluida pues la capacidad de escuchar mensaje fuera de los chats. Y bueno, también trae este, disculpen, me dio un poquito de alergia de tos. Lo que les decía es de que puedes enviar los mensajes. Y bueno, una de las mejores es que tiene incluida la capacidad de escuchar mensajes fuera de los chats, la opción de pausar grabaciones, ondas que mostrarán lo que sucede en la grabación, vistas previas de los mensajes de voz antes de que se envíen, que antes pues no era, bueno, había un truco que sí lo podías estar grabando sin estar pausándolo, sin tener el dedo, perdón, presionando para que se esté grabando. O sea, había unos trucos que también yo se los había dicho ya hace un par de años, ¿no? Pero bueno, ahora ya está muy, muy fácil de hacerlo, ya sin trucos. Y bueno, pues es una función para que las personas pues sigan escuchando dónde se quedaron y la reproducción rápida de todos los mensajes, ¿no? Algunos de los cambios mejoran las características existentes. WhatsApp permite que desde hace tiempo que los usuarios puedan reproducir mensajes de voz a 1.5 o 2 veces más rápido. Eso también ya lo sabíamos, ¿verdad? Si no lo saben y no habían escuchado estas noticias conmigo, porque ya se las había dado también, pues lo que hacen ustedes al momento de darle play al mensaje que les manda, le vuelven a dar ahí a los a los audios, y ahí tiene la X para que le aumentes la velocidad. Déjenme entro a mi chat a ver, vamos a ver, ahorita yo mandé un audio temprano. Sí. Cuando tú le das play al mensaje, te aparece al lado izquierdo una X. Si le aplastas ahí, te sale 1.5X. Si le vuelves a aplastar al número, te sale 2X. Y así. O sea, 1X es lo normal, 1.5X es lo segundo y 2X es la tercera opción. Eso quiere decir que el mensaje de audio pues se escucha mucho más rápido, ¿no? A veces están contando algo y tú no tienes mucho tiempo para escuchar, ves el mensaje y dice, híjole, son de 5 minutos y ahorita estoy ocupada, ¿no? Entonces lo puedes poner en lo más rápido y a ver si le puedes entender también, ¿no? A veces alguien habla más lento, entonces se entiende muy bien. Entonces es mucho más fácil de escuchar los mensajes, ¿no? Entonces, esos son algunos de los cambios que ya había, el de 1.5 o 2 veces más rápido, por ejemplo. Y pues, hasta ahora eso se ha limitado a los mensajes normales, no a los reenviados. Si tú escuchas algo que fue reenviado ese mensaje, pues no lo vas a poder adelantar, ¿no? La voz. Otras adiciones son completamente nuevas. Antes, por ejemplo, los usuarios tenían que grabar una nota de voz de una sola vez y luego enviarla de inmediato, pero ahora se puede pausar y se puede retomar la grabación, lo que permite a las personas ordenar sus pensamientos mientras hablan y se les puede escuchar antes de enviarlo. O sea, que antes no se podía, nada más había un truco, como ya les había comentado antes, pero ahora ya lo puedes hacer, ¿no? Entonces, los mensajes de voz han hecho que sea rápido y fácil para las personas tener conversaciones más expresivas, por lo que declaró WhatsApp en su anuncio. También dijeron que mostrar emoción o entusiasmo a través de la voz es más natural que el texto, y en muchas situaciones los mensajes de voz son la forma preferida de comunicación en WhatsApp. Y es fácil de usar pues para cualquiera, para los miembros de la familia que prefieren evitar escribir, para los amigos a quienes les encanta contar historias, para los compañeros que necesitan palabras de aliento, o para cuando se quiere escuchar la voz de la pareja al final de un largo día, ¿no? Entonces, esas son las nuevas características que pues van a llegar y que siguen llegando aquí según lo indica WhatsApp, ¿no? Algunas de ellas ya están y otras pues vienen en camino. Y bueno, en otra información de ciencia y fuera de lo común, un raro gas primordial de hace millones de años parece estar saliendo desde el núcleo de la Tierra. Tal vez por eso me está abogando, ¿verdad? ¿Es cierto, no? Pero un tipo de helio extremadamente raro que se creó poco después del Big Bang se está filtrando del núcleo de la Tierra, según un nuevo estudio que fue publicado en la revista Sexy, AU por sus siglas en inglés, ¿no? Cada año, según los científicos, unos 2 kilogramos del raro isótopo de gas helio, el helio menos 3, se escapan del interior de la Tierra y se cree que el helio 3 se creó justo después de que se produjera el Big Bang hace unos 13.800 millones de años. Dado que casi todo el helio 3 procede del Big Bang, la fuga de gas añade pruebas de que la Tierra se formó en el interior de una nebulosa solar y la nube molecular que dio origen al Sol y no en su periferia o durante su fase menguante. Y este es un detalle sobre el nacimiento de nuestro planeta que lleva mucho tiempo sin resolverse y que ha sido foco de debate durante mucho tiempo. La tesis principal, que soporta esta teoría se basa en que a medida que un planeta crece, acumula material de su entorno, por lo que su composición refleja el ambiente en el que se formó. El helio 3 ya se ha medido en la superficie de la Tierra en cantidades relativamente pequeñas, pero los científicos no sabían qué cantidad se filtraba desde el núcleo de la Tierra, sobre todo a lo largo del sistema de dorsales oceánicas, donde confluyen las placas tectónicas, a diferencia de sus capas intermedias llamadas manto. Y pues cada año se escapan de la Tierra unos 2000 gramos de helio 3, lo suficiente para llenar un globo el tamaño de tu escritorio. Y es una maravilla pues de la naturaleza y una pista para la historia de la Tierra, que todavía haya una cantidad significativa de ese isótopo en el interior de la Tierra. Y eso lo dijeron en un comunicado el autor principal del estudio, de nombre Peter Olson, geofísico de la Universidad de Nuevo México. Entonces, para estimar la abundancia de este helio 3 primordial en el núcleo y rastrear la tasa de intercambio del helio 3 en el núcleo y el manto, los científicos hicieron un modelo de helio a través de la historia de la Tierra y consideraron principalmente dos etapas claves: la formación temprana, cuando el planeta acumulaba el helio, y tras la formación de la Luna, después de la cual se perdió el helio. Entonces, ese modelo ofrece pruebas de que un objeto de un tercio del tamaño de la Tierra chocó contra el planeta al principio de su historia, hace unos 4.000 millones de años. ¿Y cuántos años tenemos nosotros? ¿Y cuántos años tiene la Tierra? Ese impacto habría refundido la corteza terrestre, permitiendo que gran parte del helio se escapara y el gas pues siguió escapando. Los científicos también estimaron una cantidad enorme, entre 10 teragramos o 1013 gramos y un petagrama, 1015 gramos de helio en el núcleo. Entonces ahí está toda esta información. Los investigadores pues esperan encontrar más pistas que apoyen estos hallazgos. Por ejemplo, el hallazgo de otros gases creados por la nebulosa, como el hidrógeno, que se escapan de la Tierra desde puntos similares y a un ritmo parecido al del helio 3, podría ser una pistola humeante que demostrará sin lugar a dudas que el núcleo pues es la fuente, fue lo que dijo Olson. O sea que hay muchos más misterios que certezas, y esa es la realidad. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Así que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Caíste al piso, me tiraste una cheve, me tiraste el sifón,

que les encanta y nos encanta el té. Hoy te voy a hablar acerca del té blanco. Escucha porque tiene muchos beneficios para nuestra salud. Aparte te voy a decir qué cantidades de tomar y pues también algunas precauciones, ¿no? Aunque se produce menos que otras variedades el té blanco, pues se encuentra disponible para que aproveches todos sus beneficios que te van a ayudar tanto a cuidar tu salud bucal o cutánea, también te va a ayudar a facilitar el control, la pérdida de peso, hasta prevenir algunas enfermedades crónicas. Entonces ahorita yo te voy a decir cómo lo vas a preparar, pero antes te voy a decir cuál es el té blanco, ¿no? El té blanco se obtiene de las hojas Camellia sinensis, que es la planta de la que también surgen otras variedades del té, como el té negro, el té verde o el rojo. ¿Cómo la ven? Que todos proceden de la misma planta. Bueno, pues la diferencia con estos es que el té blanco o el blanco es el menos procesado y se recoge justo antes de que las hojas y cogollos estén completamente abiertos, cuando están cubiertos por finos pelitos blancos, y por eso es que de ahí viene el nombre de, pues, del té blanco, ¿no? Por prepararse con hojas y cogollos inmaduros, el té blanco se caracteriza por tener un sabor mucho más suave que otras variedades como el té negro o el verde, al punto que pueden parecer insípidos para quienes acostumbran beber estas últimas opciones. Al estar menos procesado, el té blanco también retiene una mayor cantidad de compuestos antioxidantes, por lo que su consumo se asocia, pues, a varios beneficios. Tiene efectos antioxidantes, como ya decíamos, por su poco procesamiento. El té blanco está cargado de compuestos con propiedades antioxidantes y estos son muy, muy útiles para proteger el organismo de los efectos de los radicales libres, de las moléculas inestables que afectan las estructuras celulares sanas y aumentan también el riesgo de muchas enfermedades, inclusive el cáncer cuando hay todos estos radicales libres. Entonces este té te ayuda a liberar esos radicales libres, ¿no? También te ayuda para proteger tu salud cardiovascular, porque el té blanco es rico en flavonoides, que ya hemos hablado de qué son los flavonoides, ¿verdad? Pero esos compuestos también los puedes encontrar en las frutas y en los vegetales y están asociados a la prevención de enfermedades cardiovasculares, específicamente a niveles de colesterol en la sangre y presión arterial más bajos, lo que se traduce en un menor riesgo de accidentes cerebrovasculares o de ataques cardíacos. Te ayuda a perder el peso también, porque existen estudios que relacionan el consumo de té blanco con la prevención de la adipogénesis, o sea, lo que significa es el proceso de formación de células grasas. Y por este motivo es que se suele señalar que ayuda a controlar o perder peso, pero lo cierto es que para ello se lo debe de complementar con una alimentación saludable y también, pues, con ejercicio regular, ¿no? No nada más es el tecito y a comer empanadas o pizzas, nada de eso. Te ayuda con el cuidado de la piel. El consumo de té blanco se relaciona a una buena salud cutánea y esto se debe a que es rico en antioxidantes que retrasan los síntomas del envejecimiento, como marcas o arrugas, promueven la recuperación de la piel dañada y brindan protección contra otros factores dañinos como la luz ultravioleta. Y también te decía, ¿no?, que te ayuda para tu salud bucal. La presencia de flavonoides, polifenoles y los taninos en el té blanco es de gran ayuda para prevenir el desarrollo de placa, que es una especie de película pegajosa que se forma alrededor de los dientes y que favorece la acumulación de bacterias que pueden dañar el esmalte dental o las encías. También tiene otros beneficios. También se cree que el consumo regular del té blanco te ayuda a prevenir infecciones porque, pues, tiene propiedades antimicrobianas, o también te ayuda a prevenir la diabetes, ya que te ayuda a favorecer el control de los niveles de azúcar en la sangre y aumenta la secreción de la insulina. Entonces ahí están todos los beneficios, que son increíbles para nuestra salud. Yo creo que voy a comprar el tecito blanco. No lo he probado, o que yo recuerde no he tomado el té blanco, así que va a estar en mi lista de la comida este fin de semana. Y ya les diré, ¿no? A qué sabe. Porque yo no lo he probado, pues ustedes si ya lo han probado, pues ya sabrán, ¿no? Pero yo no. Entonces, lo voy a hacer y ya pues les diré, ¿no? Qué beneficios también yo empiezo a sentir. Bueno, pues también para preparar este té, se debe seguir el mismo procedimiento que con otras variedades de tés, ¿verdad? Tanto el té verde, té rojo, té negro, si tú lo has hecho, pues ya sabes cómo. Hay que calentar alrededor de 250 mililitros de agua. Y una vez que pues esté hirviendo o esté a punto de hervir, la retiras del fuego y le añades 2 cucharaditas de té blanco y vas a incorporarlo bien y lo vas a dejar reposar durante unos minutos, después lo cuelas y bebes solo o con un endulzante a tu gusto, ¿no? Está súper sencillo, también puedes comprar los sobrecitos del té blanco, si compras pues el té blanco en sí, pues nada más lo cuelas, ¿ok? Y bueno, así está, súper sencilla, puedes hacer este tecito y puedes tomarte una tacita diaria, no te caería mal. O dicen que se estima que una taza de té blanco se encuentra alrededor de 28 miligramos de cafeína, es decir, que es menos de un tercio de la que normalmente se halla en una taza de café. Y por este motivo y gracias a su aporte nutritivo es que los expertos aseguran que pues no hay problema en beber entre 2 y 3 tacitas al día, porque es como si te tomaras una sola tacita de café, si te tomas 3, ¿no? Entonces, ¿hay precauciones? Pues sí, los riesgos asociados al consumo del té blanco son los mismos que se asocian a cualquier otra infusión de cinesis, debido al contenido de cafeína y pues de los taninos, y entre las principales consecuencias se encuentran problemas hepáticos y de sueño, anemia, dolor de cabeza, molestias, irritabilidad o estreñimiento. Sin embargo, esto ocurre cuando se le bebe en exceso, ¿no? Por ello hay que recordar la clave para aprovechar los beneficios, pues se halla en la moderación. Y nada más, pues, para recordarles que cualquier tratamiento o medicamento que ustedes estén tomando, no lo pausen, o sea, sigan las indicaciones de sus médicos, no abandones ni modifiques tus medicamentos o tratamientos. Habla antes con tu médico antes de tomar este té o cualquier otra receta que yo te dé, o cualquier receta que tú veas en la internet o en la tele, o sea, por más de que te digan, te cae bien, consúltalo con tu médico si ya padeces alguna condición, ¿ok? Y bueno, las fuentes consultadas de este artículo que lo obtuve en Hola Doctor, que siempre se los voy a recomendar, pues ellos consultaron la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y prepárense porque ya vamos a comenzar con el tema del día para que ustedes escriban su lección. Hoy en el repaso de... Bueno, hoy en las lecciones, nos toca el repaso de las lecciones. Así que pues ya vienen las repeticiones de las lecciones que ya hemos dicho, ¿ok? Nada más para recordarles esto antes de que comencemos. Y bueno, ahora sí, vámonos a preparar. We'll be right back. 10 de la mañana con 19 minutos. Estamos comenzando el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 7 del libro Un Curso de Milagros, que se titula Los Regalos del Reino. Y hoy hablaremos del apartado número 8, que se titula La Creencia Increíble. Ok, y bueno, la persona que me mandó un mensaje, aunque ya te la contesté, pero por si alguien más tiene preguntas, al principio pues les decía cuando les iba a poner este sonido que ustedes estaban escuchando, el sonido es de un cuenco tibetano, ok, o un tazón tibetano, si lo conocen, o sea, si ustedes lo quieren comprar, les informé pues de los beneficios que es este sonido para nuestro cuerpo. Bueno, tiene varios usos, ¿no? De relajación y también algunos sonidos, algunos cuencos, pues te ayudan también para tu salud. Pero bueno, no me voy a adentrar a eso, nomás estaba contestando la pregunta, ¿ok? Y bueno, pues la creencia increíble, estaba dudosa si les leía la primera parte, pero yo creo que sí se los voy a leer como ya ha sido costumbre, porque pues nos habla mucho de la proyección. No nos habla mucho, más bien, nos aclara acerca de lo que es la proyección. Y nos dice, hemos dicho que sin proyección no puede haber ira, pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor. Esa es una frase que deberíamos recordarla, ¿no? Hemos dicho que sin proyección no puede haber ira, pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor. Entonces, cada vez que nosotros nos enojamos, es porque nos estamos proyectando. Y si yo ya no me proyecto, entonces ya no va a haber la ira en mi vida. Y si no hay amor, pues también es porque no estoy practicando la expansión, no la estoy compartiendo y me la quiero quedar para mí solo, ¿no? Para mí sola. Entonces, todo ello refleja una ley fundamental de la mente y por consiguiente una ley que siempre está en vigor. Y es la ley mediante la cual creas y mediante la cual fuiste creado. Es la ley que unifica al reino y que lo conserva en la mente de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos pues con el ego pues nos hace que percibamos nuestra vida muy distinta, ¿no? Percibe la ley, esta ley, el ego la percibe como un medio para deshacernos de algo que no deseamos. Y para el Espíritu Santo, esta ley es la ley fundamental del compartir, mediante el cual nosotros damos lo que consideremos que es valioso para conservarlo en nuestra mente. Entonces, cuando nosotros damos algo y ya pensamos que se nos está quitando algo porque estoy dando o tengo menos porque ya lo di, entonces ahí me estoy dejando guiar sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, me estoy dejando llevar por el ego, ¿no? Por esas ideas y por esa ley del ego. Pero si yo vivo mi vida a través de mi espíritu y a través del Espíritu Santo, entonces yo lo único que voy a otorgar es amor y la voy a extender, y entonces voy a poner en práctica la ley de la extensión, ¿no? Para el ego, la ley es muy clara, es una privación, y para el Espíritu Santo es la ley de la extensión. Entonces, ego, privación, Espíritu Santo, extensión. Entonces, ¿cómo estás ahorita tú? ¿Cómo te sientes en tu vida? ¿Te sientes con abundancia o te sientes con escasez? Dependiendo de una o la otra, o dices tú, no, pues estoy entre la mitad. No hay la mitad. Tú puedes decir, no, pues sí, estoy en abundancia, o no, me faltan muchas cosas. Depende de cuál la que tú estés viviendo es la que tú, bueno, la ley que tú estás eligiendo aplicar. La manera en que eliges aplicarla va a depender de ti. Pero no depende de ti decidir si vas a utilizar la ley o no. Toda mente tiene que proyectar o extender, porque así es como vive, y toda la mente es vida. Entonces, el uso que el ego hace de la proyección tiene que entenderse plenamente antes de que la inevitable asociación entre proyección e ira puedan por fin erradicarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ego? El ego siempre va a intentar que nosotros nos mantengamos en conflicto. ¿Qué tanto te enojas tú con tu vida, con las situaciones que están sucediendo en el mundo, con tus seres queridos o con tu propia experiencia de vida, ¿no? ¿Cuántos conflictos tú estás viviendo? Porque eso es lo que hace el ego, siempre intenta perpetuar el conflicto. O sea, se la ingenia muy bien y encuentra soluciones que parecen solucionar nuestros conflictos, nuestros problemas, cuando realmente pues es un manojo de mentiras todo, tanto el conflicto como las presuntas soluciones, ¿no? Entonces, cuando estamos en conflicto, pues tratamos de buscar esas soluciones, pero realmente pues nunca lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque es una falsedad, es una ilusión, ¿no? Y a no ser que tú deseas abandonarte y liberarte de la proyección y del conflicto, es la única manera de cómo tú puedes pues salirte de ese conflicto, entre comillas, ¿no? Reconociendo que no existe, ¿no? Entonces, está distorsionando las leyes de Dios, el ego, y lo hace a su conveniencia. Y nosotros pensamos que la vida se rige de esta manera y seguimos actuando como la sociedad nos ha enseñado o como hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida, que la vida es así y es así. Cuando realmente ese camino que estamos llevando nos lleva a decepciones, nos lleva a que tengamos resentimientos, a que haya envidia, a que haya momentos de tristeza, momentos de desilusión, ¿sí? Así se dice, ¿verdad? Desilusión. Y bueno, y que haya muchos momentos en los que nosotros decimos, pues así es mi vida, ¿no? Estamos aprendiendo y nos estamos enseñando al mismo tiempo. Pero ¿qué estamos aprendiendo y qué nos estamos enseñando? Nos estamos enseñando la verdad, estamos corrigiendo ese error o seguimos nuestra vida pensando que estamos pues despiertos, pero medio dormidos, ¿no? O sea, como diciendo, sí, ya sé cuándo hay que estar consciente, ya sé cuándo uno tiene que estar despierto y viviendo a través de la verdad, pero ahorita déjame, me confundo un poco, déjame confundirme un poquito porque tengo que solucionar ahorita estos problemas en mi casa, con mi familia o en mi trabajo, ¿no? Entonces, me voy a envolver un poquito en las mentiras, en las ilusiones, porque pues así es como funciona la vida real, ¿no? Decimos. Y no es así, o sea, tú puedes vivir tu vida, puede haber esos conflictos, entre comillas, o puede estar sucediendo ciertas cosas, pero tú, dentro de ti, sabes que eso no es tu realidad. Sabes que eso realmente no es lo que tú estás interpretando que es, ¿no? Entonces, cuando nosotros distorsionamos las leyes de Dios, las distorsionamos a través del ego, y el ego se vale del poder de la mente, y solo lo hace para quebrantar el verdadero propósito de esta. Entonces proyecta el conflicto desde nuestra mente a otras mentes. Y es un intento que hace el ego para persuadirnos de que nos hemos liberado del problema, ¿no? Por eso cuando decimos, tengo un problema con cierta persona, y de repente lo platicas, lo dices, o tú mismo te terapeas y ya. Te liberas del problema porque se lo dejas a alguien más y dices, el problema es de aquella persona, ¿no? Entonces, hay dos errores fundamentales que se presentan cuando estamos tratando de manejarlo a través del ego, ¿no? Entonces, el primero es, estrictamente hablando, que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido, ¿no? Es el primer este error, ¿no? Que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido. Cualquier intento de conservar una parte de él y deshacerte de la otra no tiene realmente ningún sentido. Recuerda que un maestro en conflicto, pues no es un buen maestro ni es un buen alumno. Sus lecciones son confusas y el valor de transferencia de las mismas se ve limitado por su confusión. Yo creo que todos hemos visto o creemos tener ciertos maestros y de repente cuando lo ves o la ves enojado, enojada, pues dices, ah, le creeré, bueno, somos humanos, ¿no? Entonces, hay que poner atención en eso. El segundo error es la idea de que puedes deshacerte de algo que no deseas dándoselo a otro. Ese es el segundo error. Dándolo es precisamente como uno lo conserva. Muchas veces decimos, ah, pues esta ira que yo tengo y que tú me la trajiste, pues te la regreso, ¿no? Ese es el segundo error de la idea de que nos deshacemos de algo que no deseamos y se lo damos a otro, ¿no? La creencia de que viéndola fuera de nosotros, que nosotros nos excluimos de nuestro interior, es una distorsión total del poder de la extensión. ¿Por qué? Porque yo tengo que reconocer que si yo estoy enojada, que si yo estoy triste, que si yo estoy angustiada, que si yo tengo un problema contigo o con el mundo entero, es algo que viene de mí. Algo que yo estoy interpretando a través de mis pensamientos de lo que es la vida o de lo que es esta persona en mi vida o lo que es el mundo en mi vida. Y si yo no tomo responsabilidad de esto, jamás voy a ir por mi vida extendiendo amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a estar dividiendo personajes. Voy a estar proyectándome en varias personas y en varias situaciones de mi vida porque así lo veo más conveniente, porque así lo veo más fácil de digerir. Y no es más fácil de digerir así. Hay gente que realmente no tiene todo. Por ejemplo, muchos de los problemas que haya aquí en la sociedad, y digo problemas entre comillas, es la falta de recursos, ya sea recursos materiales, ¿no? De dinero, de afecto también, o sea, no solo materiales. Y cuando existen todas estas carencias, entre comillas, entonces hay conflictos en nuestra vida, hay falta de algo. ¿Por qué? Porque sentimos la carencia en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros vivimos a través de la carencia, sabemos o podemos darnos cuenta que no estamos presentes. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho muchas veces, cuando tú estás presente y estás consciente en tu vida, sabes que no hay carencia alguna, solamente interpretación tuya de lo que es la carencia. Y por más de que ahorita me digas, sí, pero ahorita no, ni siquiera en mi refri tengo comida con que alimentar a los niños, a mis hijos o qué sé yo, ¿no? O a mi familia. Entonces, cuando existe esa situación, está existiendo esta situación y a la vez está existiendo una interpretación en mi mente, pues obviamente la voy a reforzar y pues no voy a comprender, o sea, lo que la vida realmente me está mostrando, ¿no? Hay muchas maneras de cómo la vida nos da lecciones para que despertemos, para que nos recuerda que no estamos solos. O sea, es como absurdo, ¿no? Sabemos que hay hambruna en muchas partes del mundo. Sin embargo, hay gente que tira comida. ¿Cómo es posible que haya hambruna cuando se tira comida? Cuando uno está consciente de que hay en abundancia y es para compartir, pues la hambruna desaparece. Sin embargo, todos vivimos con miedo de que se nos quiten las cosas y como tenemos miedo queremos acaparar más y más y más y más cuando son cosas innecesarias. O sea, hay gente que tiene demasiado de todo y que no se da cuenta, ¿no? De que todo eso lo tiene porque tiene la oportunidad para dar más, para dar a alguien más, y no lo hace. O sea, ¿cuántas veces tú has compartido algo que para ti es muy valioso con los demás? Y no me refiero a los logros entre comillas, ¿no? Es muy bonito compartir con los demás. Es muy bonito compartir palabras de amor. Es muy bonito compartir buenos deseos. Es muy bonito desearle que todo esté bien y esté en paz con la gente que está a tu alrededor. Aún así esa persona te haga una cara chueca o te insulte o te golpee. ¿Por qué? Porque eso es lo que se nos enseña o nos enseña la vida. Eso es lo que nos enseñó la crucifixión, por ejemplo, que hablamos recientemente y que lo he estado repitiendo porque tergiversamos también ese momento, ¿no? Y tenemos miedo, seguimos teniendo miedo de la vida, seguimos teniendo miedo de perder, de quedarnos solos, de no tener esto, de que nos falte esto, etcétera, etcétera. Y nos estamos enseñando por un mal maestro. El ego no es nuestro buen maestro. El ego es una confusión. Es una confusión con respecto a tu identidad. Es el resultado de la aplicación incorrecta de las leyes de Dios. Entonces, ¿cómo podemos seguir creyéndole y cómo podemos seguir viviendo nuestra vida a través del ego cuando sabemos que lo único que nos trae es decepción, miedo, tristeza, carencia, odio, ira? O sea, ¿por qué seguimos? No tengas miedo al ego. El miedo depende de tu mente, de mi mente depende mi ego. Y tal como nosotros lo inventamos, creyendo en esa invención, asimismo podemos desvanecerlo dejando de creer en él. Escuchen lo que dije, lo que leí aquí. No le tengas miedo al ego, él depende de tu mente, y tal como lo inventaste creyendo en él, puedes asimismo desvanecerlo dejando de creer en él. Nos dice también, no proyectes sobre otros la responsabilidad por esa creencia, o de lo contrario, prolongarás su existencia. Cuando estemos dispuestos a asumir total responsabilidad por la existencia del ego, o sea, cuando realmente ahorita si estamos ya, ok, lo acepto, sí sé, yo lo sé, es mi invención el ego. Es mi responsabilidad que siga existiendo el ego, entonces es mi responsabilidad desvanecerlo. No dejándole la responsabilidad a los demás, no dejándole o culpando a los demás, ¿no? Es la única manera en cómo podemos liberarnos de su existencia, del ego. Y cuando te liberas de su existencia, pues también dejas a un lado la ira, dejas a un lado el ataque. ¿Por qué? Porque estos surgen del deseo, del resultado que hay del ego en nuestras vidas. Cuando estamos proyectando la responsabilidad de nuestros errores en los demás. ¿Por qué? Porque el ego es un error que se soluciona recordando, reconociendo que como es un error que yo inventé, pues la solución aquí es reconocer de que no hay error porque es una invención, que es una ilusión. Entonces, vamos a dejarnos guiar nuevamente por el Espíritu Santo, porque Él nos va a enseñar a percibir más allá de nuestras creencias, más allá de las cosas que no entendemos, porque yo sé que hay gente que pues tiene poco tiempo tal vez escuchando o poniendo en práctica lo del libro Un Curso de Milagros. Tal vez eres nuevo y dices, ¿de qué está hablando? Pero tenlo por seguro que cuando tú eres consciente de tu inconsciencia, te vuelves consciente. ¿Por qué? Porque en el momento que dices, estoy inconsciente, ya estás dándote cuenta de que estabas inconsciente y ya no lo estás. Entonces, este libro, este curso, el curso de milagros, no tiene otro propósito que enseñarte que el ego es algo increíble y que siempre lo será. Y no de increíble, ¡ah, oh, qué increíble vista! No. De que no es, no lo puedes creer porque no es real. Nosotros lo inventamos al creerlo que es increíble. Pero cuando nosotros aceptamos la expiación, pues el ego se desvanece. Se desvanece la separación. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que soy parte del todo. Soy parte de ti. Soy parte de esta maravillosa vida. Entonces, tu plenitud es ilimitada. ¿Por qué? Porque el estado de ser, de tu ser, de mi ser, es infinito. Por eso es que la plenitud es ilimitada. Y bueno, con esta con este bello apartado de la creencia increíble, vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Así que escríbanla. Recuerden, estamos en el primer repaso. Cuando son el primer repaso, pues vamos a repasar las ideas que ya hemos estado poniendo en práctica y vamos a comenzar leyendo 5 ideas, incluyendo los comentarios, y de ahí pues no es necesario seguir un orden determinado al repasarlas, aunque se debe practicar cada una de ellas por lo menos una vez. Vamos a dedicar 2 minutos o más a cada sesión de práctica, pensando en la idea y en los comentarios que le siguen después de que lo hayamos leído. Lo vamos a hacer durante el día. No es necesario abarcar ni literal ni concienzudamente los comentarios que siguen a cada una de estas sesiones de práctica. Hazlo con los ojos cerrados, a ser posible, y cuando estés solo en un lugar tranquilo. Y vamos a hacer hincapié en este procedimiento para las sesiones de práctica. Y recuerden, son 5 ideas, 2 minutos o más, hay que tomarle pues atención. Y así vamos a aprender que la paz forma parte de nosotros y que solo requiere que estemos presentes para que ella envuelva cada situación en la que nos encontramos. Y finalmente vamos a aprender que no hay límite con respecto a donde tú estás. De modo que tu paz está en todas partes al igual que tú. Entonces vamos a notar que para los efectos de este repaso, algunas de las ideas pues no se representan en su forma original, así que hay que usarlas tal como se presentan aquí. Entonces, lección número 51, el repaso de la lección del día de hoy, son la lección número 1, 2, 3, 4 y 5. Y la primera nos dice, nada de lo que veo significa nada. Entonces, mientras yo se las voy a estar leyendo, ustedes si pueden cierren los ojos y pongan atención. Nada de lo que veo significa nada. La razón de que esto sea así es que veo lo que no es nada. Y lo que no es nada no tiene significado. Es necesario que reconozca esto para poder aprender a ver. Lo que ahora creo ver ocupa el lugar de la visión. Tengo que desprenderme de ello, dándome cuenta de que no significa nada.